pasado a lo largo de un largo camino recorrido. No tiene todos los aspectos más exteriores del amor de los novios. No necesita tantas palabras, tantos gestos, tantos cariños. Pero es mucho más profundo. A lo largo de un largo camino recorrido, en las buenas y en las malas, de un camino que ha sabido de muchas alegrías y de muchas lágrimas y de muchos esfuerzos juntos, han llegado de veras a ser una sola cosa en cuerpo y alma. Y lo han llegado a ser a veces de tal manera que no es una cosa rara en esos matrimonios de viejitos que murió uno y al poco tiempo se muere el otro, a veces sin estar enfermo. ¿Por qué? Porque perdió el sentido de vivir. De tal manera se encontraba unido al otro que no podía vivir solo, no podía vivir sin el otro. Ahí hay un amor que ha llegado a una madurez, a una profundidad, que no necesita a veces ni siquiera de las palabras, porque el solo hecho de estar juntos ya es una comunicación, y una comunicación que ha alcanzado la madurez de toda una vida. El amor de Cristo y de la Iglesia, por último, es un amor fecundo. No es solamente fecundo, como decíamos antes, en la generosidad que tendría que haber en el matrimonio cristiano para la comunicación de una nueva vida. Incluso en el deseo de comunicarla, aun cuando las circunstancias no lo permitieran. Sino que también en el matrimonio cristiano el amor tiene que ser fecundo espiritualmente. Los padres de la Iglesia llamaban a la familia pequeña Iglesia, porque en la familia cristiana no solamente nacen los hijos para la vida del cuerpo, sino también para la vida divina, para la vida del alma. Porque los padres que son cristianos en serio no solamente se preocupan por el cuerpo de sus hijos, porque no les falte el alimento o el vestido o la medicina cuando están enfermos, o para que aprendan a leer y a escribir en la escuela cuando tienen la edad, sino que los padres cristianos se preocupan por el alma de sus hijos, para que vayan creciendo como hombres y como mujeres cristianas, para que aprendan a conocer a Dios, para que la semilla de la vida divina que fue sembrada en su alma por el bautismo no se muera ni quede sin crecer como una plantita raquítica, para que esa semilla se desarrolle y crezca. Y en una familia cristiana los padres se preocupan de este modo por sus hijos, no solamente con la palabra y con la enseñanza, que empieza desde los primeros momentos, antes que el niño sepa hablar, cuando aprende a hacer la señal de la cruz, y cuando con las primeras palabras junto con papá y mamá aprende a nombrar a Jesús y a la Virgen, y aprende las primeras oraciones infantiles, esas semillas de bien, de bondad y de santidad que quedan sembradas en un alma de tal manera que a lo mejor después, cuando con el correr de la vida y con los golpes y el polvo del camino, ese hombre o esa mujer se ha apartado de Dios y han dado a lo mejor muchos años por un camino errado, sin embargo han quedado esas semillas que recibió en la familia, han quedado como las brasas en el rescoldo, y basta con que en algún momento el Espíritu sople para que esas brasas vuelvan a ser fuego del amor de Dios. Eso es lo que tiene que ser la familia cristiana. Cristiana no solamente de nombre, sino cuando con la palabra y sobre todo con el ejemplo del padre y de la madre se cultiva la semilla de la vida divina y se crean no solamente hijos para la sociedad, ciudadanos para la patria, sino también hijos de Dios y cristianos para el cielo. Pidámosle al Señor que nos ayude a entenderlo y que nos ayude a que todas estas verdades vayan haciéndose cada vez más carne en nosotros, y a que nuestras familias cristianas, con la palabra y con el testimonio de vida, puedan ser reflejo de la luz de Cristo en un mundo donde tantas veces, precisamente sobre esta institución que es la familia, se extienden las sombras, la oscuridad del error, de la mentira, de la corrupción de costumbres. Y si en todas las cosas que he dicho puede haber algunas que sean duras, terminemos con las palabras del Martín Fierro, que si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos.